Estamos una vez más en Escuelas de En la Bulla. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo va? Muy bien, por fin llegaste. Sí, tuviste un problemita con la bicicleta. Sí, aparte el accidentito del programa, ¿no? Claro. Espero que no tengamos otro en el programa. No, nosotros tenemos uno por programa. Ya pasó. Sí, cuando me dijiste, se rompió la bicicleta, genial. Ya está. El accidente estuvo antes del programa. Bueno, vamos a recordar nuestras vías de teléfono para que se puedan comunicar, puedan opinar y para que todos y todas sepan que este es el espacio de ellos. Bueno. El teléfono es 266-488-1959 o también puede ser el 573906 o pueden comunicarse con nosotros al Facebook de la radio, Radio La Bulla, o a la página de internet labulla.org. Ah, esta es la página nueva. O si no, se pueden venir hasta acá. Hoy está la casita llena y eso está buenísimo. La casita es en Granaderos Puntanos, 1377. Ahí está Radio La Bulla. Bueno, estamos en un nuevo programa de las Escuelas en La Bulla. Este programa que tiene como objetivo tratar las diferentes problemáticas que atraviesan a la escuela pública acá en la ciudad de San Luis, fundamentalmente lo que tiene que ver con el acceso de los chicos y las chicas de sectores populares de acá del barrio y todos los problemas que nosotros estamos viendo acá en la cotidianeidad de Radio La Bulla, que intentamos difundirlo a través de este programa. Sí, recordemos que hace bastante tiempo venimos haciendo un paralelismo entre lo que son las problemáticas y las nuevas escuelas generativas que lanza el Estado provincial. Sí, la idea del programa de hoy es continuar con esto que veníamos trabajando de antes, ¿no? Que ya lo venimos analizando de hace varios programas, ¿no? Uh-huh. Este tema de las políticas de innovación que empiezan a surgir, que ya vienen de hace un tiempo, pero que ahora han tenido un rebrote público a partir del lanzamiento de las escuelas generativas, que algo diremos. Pero fundamentalmente contraponiendo esto con las cosas de las que se habla menos y que tiene que ver con el abandono y, bueno, una serie de problemáticas que tienen en general las escuelas públicas y últimamente que venimos desarrollando bastante las escuelas de educación pública especial. Exactamente. Recordemos cuando vos decís que vienen diciendo, vamos a hacer un recorrido en los programas que hemos tenido y estuvimos también hablando del tratamiento que hizo en particular el medio, el Diario de la República, donde sacó un domingo de repente 5 páginas hablando de la tecnología y del arte y desde la educación con esa sola mirada tan frívola, ¿no? Uh-huh. Y de repente aparece algo que ya se estaba gestando, que es las escuelas generativas, que ya vamos a hablar mejor porque tenemos especialistas. Pero justo con esto también estuvieron los padres de la escuela del Centro Educativo 21, que tuvieron la explosión de un calefactor donde... Y de una caldera, en realidad me parece que fue una caldera de calefacción. Sí. Y después también recordemos que tuvieron docentes de acá del Centro Educativo 21, también contándonos un poco la problemática que actual, vienen desarrollando a partir de un decreto que la vamos... Exactamente. Que ha estallado un poco ahora por una reorganización que se viene en ese centro, pero que también ya viene hace un tiempo con políticas de abandono de ese tipo. Totalmente. De Totalmente. Entonces, bueno, ese es el signo de pregunta que nosotros tenemos desde Escuelas de La Bulla. ¿Cómo puede ser que sucedan dos cosas tan fuertes y tan disociadas, ¿no? Sí. Bueno, pero para atenuar un poquito el tema, ¿te parece que vamos a escuchar una musiquita? Bueno, bárbaro, escuchamos una música y volvemos con los entrevistados. Bien, escuchamos a Bruno Arias con Colla en la Ciudad. Venderé la última tierrita de colores, cansado de ser la diversión para turistas. Basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejo mi pachamama. Llegaré a Retiro y cambiaré mi idioma, dicho de mis parientes de Iruya y Pozuelos. Ser indigante que no tendrá memoria, ¿a quién puede importarles de dónde provengo? Mudaré mi poncho por ropa ciudadana y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un cartonero, tal vez una sirvienta sin cucaras ni ganas. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré discípulos para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entone el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos pureños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente, que festeja la gente. Bueno, volvemos. Bueno, vamos a contar que estamos acá con dos miembros de la Unión de Trabajadores de la Educación Provincial de San Luis. En este caso estamos con la profesora Soledad Correa, que es la secretaria adjunta, y el licenciado Ernesto Blaracín, que es el secretario general de la UTEP. Bien, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, gracias por venir a nuestro programa. Bueno, en realidad los convocamos particularmente por el tema que venimos charlando nosotros, lo que pasa con la educación especial en general aquí en la provincia y lo que pasa con el Centro Educativo 21 en particular. Pero antes de entrar en ese tema, nos interesaban un poco que nos presentaran al gremio en general, que nos cuenten un poco la historia de UTEP, bueno, en el marco de las tareas que vienen realizando, etcétera, como para entrar en conversación. Bien, muchas gracias por el espacio y por la invitación, la posibilidad de compartir estos momentos con ustedes. Bien, nuestro gremio nace a partir del 2005 a través de una serie de docentes que después del conflicto del 2004, bueno, conformamos un gremio nuevo que es UTEP, se conformó en el colegio número 10 donde se hizo la asamblea constituyente, y este gremio es lo que vendría a quedar después de la lucha social que hubo en 2004. Recordemos que en 2004 era donde se quería dividir la ciudad, estaba el problema con la municipalidad, estaba el problema con los católicos, con la iglesia, con el gremio de vialidad y con los docentes. Todo esto en el marco de la revisión de leyes. Claro. Que quería hacer el gobernador. En el 2004 también había un conflicto en las escuelas especiales ese año, ¿no? Es que en realidad en el 2003 empieza la iniciativa de cierre de las escuelas especiales. Claro. Se empiezan a movilizar los maestros y en el 2004 nos encontramos con la intervención de las escuelas. Bueno, y ahí pasó todo lo que pasó en el 2004, todo ese movimiento, toda esa manifestación. Uh-huh. Y la lucha docente que impidió que efectivamente se interviniera en la escuela. Claro. El proceso de destrucción de la escuela pública y de la escuela especial data desde el 2003 de la escuela especial, y bueno, ha ido y llega hasta este momento, el año pasado con el intento de intervenir la escuela Luis Amigó, que también se impidió. Uh-huh. Y una autogestionarla. Y una vez más, eso fue el año pasado. Recordemos que la escuela Luis Amigó es la escuela que estaba en donde se hogar del niño. El hogar del niño, que después fue el plan de inclusión social. Nosotros sede, ¿no? Charlábamos ahí con una secretaria que ingresó hace muchísimos años. Sí. Esa escuela pertenecía, lo fundaron unos sacerdotes. Uh-huh. Porque el hogar del niño era, claro, estaba a cargo de la iglesia. Que eran los que desalojaron también. Sí, también lo desalojaron. Sí, a ellos. Bueno, y ellos conformaron esto, que después el Estado termina rescatando esta institución y bueno, y la transforma en una escuela pública. Uh-huh. Con la característica, lo pasé tampoco charlando también en este relevamiento que hicimos, no le dieron la modalidad de ellos. La ubican dentro de las especiales por el tema de que van chicos de sobredad. Claro. Está bien, pero no estaría encuadrada dentro de lo que es la educación especial. Está bien. Está sí, bien. Pero está dentro en esto así. Uh-huh. Nosotros, bueno, recién les contábamos que hacíamos un paralelismo con lo que son las nuevas escuelas generativas que se llaman por el Estado provincial, y todas las problemáticas que existen. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿No? De que sucedan bien, estas dos cosas a la vez. Cuando uno habla de que se está vaciando la escuela pública, se está vaciando la escuela pública en la medida que se van llenando las autogestionadas. Uh-huh. La autogestionada se vende como lo mejor de lo mejor, ¿no? Con salas de tecnología, de computación. Y la verdad es que con el tiempo esas salas se fueron cerrando para tener chicos hacinados. Claro. Salas de aulas de 45 alumnos, una precarización del trabajador docente porque es contratado. Muchas veces no sabemos si todos los que están son docentes, uh-huh. No son nombrados por junta, que es lo que debiera. Entonces, nuestros pequeños de escuela pública pasan estas escuelas autogestionadas, donde en principio parece que todo es muy lindo, es lo que está apareciendo ahora en la escuela generativa, sí. Parece que es la innovación total, y después termina en la nada. Y nosotros entendemos que la innovación primero pasa por tener las escuelas cubiertas con los cargos docentes, claro. Con los directivos, y esto es lo que no está pasando en la escuela pública. Al mismo tiempo que vemos cómo el Estado provincial subsidia a las escuelas privadas, ¿sí? Este subsidio sale del dinero que los más pobres dan al gobierno y terminan financiando la escuela privada. Entonces, el grado de injusticia es tremendo. Hay cero inversión en la escuela pública, ¿sí? Y el gobierno sí subsidia a la escuela privada. Estamos hablando de las escuelas que más caras son las cuotas, reciben los subsidios más grandes, las escuelas autogestionadas, que los niños son un número y tienen un valor. Y bueno, todo este dinero que se invierte en lo privado es lo que nos está faltando hoy en las escuelas. No, claro. Tenemos maestros, no nombran maestros. Las escuelas especiales, Centro 21 y los distintos servicios, están vaciados, pero están vaciados de docentes. Claro, están, o sea, lo básico, digamos. Lo básico indispensable para que docente. Funcione una escuela. Sí. Y con los chicos, que son los que más lo necesitan. Sí, sí, sí. Expulsados a la calle. Expulsados a la bien. Calle. Y vos fíjate que en el tema de las escuelas autogestionadas, el gobierno de la provincia de San Luis ha sido un pionero acá en Argentina. Es más, nosotros tenemos la posibilidad, a través de la Confederación de Educadores Argentinos, de participar anualmente de un congreso que se hace, en donde nos juntamos docentes y dirigentes gremiales de todo el país. Y muchas veces, y vienen, y el gobierno provincial da cátedra de lo que es la autogestión, pero muchas veces no decimos qué es la autogestión. La autogestión es la tercerización de la educación. Nosotros lo que vemos es quien se encuentra perjudicado es el docente, el trabajador docente, como describía Sole. A lo que describía Sole le podemos agregar que, por ejemplo, no trabajan horas cátedra, sino que trabajan horas reloj. No siempre dan su materia, falta otro docente, tienen que dar esa materia, juntan los grupos de los chicos, y al fin y al cabo termina siendo un número. Sí, estos chicos. Y en función de eso, nosotros decimos, ¿por qué se vienen creando las escuelas autogestionadas? Fíjense que esto ha venido el año pasado, el anterior. Disculpa, Ernesto, tengo una pregunta. Sí. Porque el boom de las escuelas autogestionadas fue hace un tiempo, ¿no? Pero se ha seguido creando siempre. En este periodo. En el gobierno de Poggi, que teóricamente sería lo contrario a Rodríguez A, se crearon una escuela que tienen acá cerquita ustedes, Sueños y Progreso, que está acá, la misma que tienen en la Ribera. La bilingüe que está acá. Está bilingüe, Sueños y Progreso se llama. ¿Y esa también es modalidad autogestionada? Esa, totalmente autogestionada. Totalmente. Es por una comisión, sí. Digamos, la autogestión vendría a ser como una terciarización en una asociación, ¿no? Privada. Exactamente. O sea, ¿qué es lo que la autogestión? Es el Estado, no, el Estado te da dinero por cantidad de alumnos, depende por nivel, y se lo da un grupo de gente, es una asociación civil. Esa asociación civil se encarga de administrar y contratar al docente, o sea que el docente ya ni siquiera es docente, viene a ser un empleado como de comercio. Claro, el régimen que por el que se maneja es el de empleado de comercio. Es un régimen, es que ahí también dependen las autogestionadas. Claro. Si vos vas a la autogestionada acá, tiene la última tecnología, y si te vas a otro tipo de autogestionada, te vas a encontrar con que los chicos están hacinados. Uh-huh. También hay categorías de autogestión. Claro. Esta es la que va a depender de la asociación. Si lo que invierte en el dinero recibido, claro. O lo que no invierte, claro. Claro. En esta cuestión. Pero al fin y al cabo, nosotros en este sentido, con las escuelas autogestionadas o generativas, es una decisión. decisión del gobierno, una decisión de política, que a nosotros podemos estar o no de acuerdo. Claro. Nosotros no estamos de acuerdo, pero el gobierno tiene la potestad por haber ganado las elecciones. Lo que nosotros sí decimos es que en este caso están vaciando la escuela pública en la no en el relevamiento. Fíjense la gravedad de lo que se plantea. En el relevamiento, las maestras están solas. Hay escuelas, hay cuatro escuelas que hicieron en el centro, que la redujeron a servicio, que nos encontramos con que no tienen directivos. Eso, claro. Imagínense, trasladémoslo a un negocio, que no está el jefe. ¿Qué hacen los empleados? Claro, o sea, ¿cómo se manejan? ¿Cómo atienden? ¿Cómo se desarrollan? ¿Cómo planifican? ¿Cómo contienen? El otro día nos contaban, recién nosotros venimos de la escuela del Centro 21, nos contaba una maestra que la otra vez recibieron una notificación del juzgado. Tenían ni idea cómo proceder por la falta de directivos. Claro. Entonces, vos te encontrás con el abandono. Y resulta que ayer nosotros, gracias a Dios, junto a los papás y a la comunidad de la institución, logramos impedir la intervención, la real intervención del instituto. Ernesto, un poco para clarificar a los que no han seguido como mucho el problema. Ustedes hicieron, por un lado, un relevamiento en todas las escuelas de educación especial de acá de la ciudad. Solamente de la ciudad. ¿Y qué se solamente encontraron? A ver. Bien, o sea, no podemos dejar de contar lo siguiente. Tanto Soledad como yo, en este caso a UTEP se le reconoce la licencia gremial, o sea, a partir del regreso de las vacaciones de julio, después de 12 años, nos dan la licencia gremial. A nivel nacional, ANSES saca una resolución en donde le dan el beneficio a los docentes de frontera y a los docentes especiales de la jubilación. Entonces, en ese contexto, nosotros empezamos a visitar las escuelas especiales. Fuertemente empezaron a... Claro, resulta que llegamos a una escuela especial y nos encontramos con la gente en la calle. O sea, vamos a ser real en este sentido. Nosotros llegamos y te encontramos a la gente en la calle y nos empezaron a contar las maestras cuál era la situación. Nosotros dijimos, bueno, basta de hablar por voces de terceros. Vamos a hacer un relevamiento. Así es que con Sole nos tomamos 2 semanas y fuimos a 4 escuelas. ¿Sí? Luis Amigó, a Padis, Tobar García y el centro 21, donde conviven 4 escuelas que fueron reducidas a servicios. ¿Está bien? El 3, el 4, el 5 y el 10. Y ahí nos encontramos con la decadencia total. Que la idea es vaciar la escuela para poder intervenirla. Ayer venía una de las autoridades, una coordinadora, en este caso la señora Bianchi, con un proyecto y junto con la supervisora Massina, que es la del nivel de especial, diciendo que acá venían y nombraban una persona y ella iba a solucionar todo. Entonces nosotros en este contexto tratamos de defender lo legal. ¿Qué es lo legal? Si no podés hacer concurso, lo legal no es traer un interventor, lo legal es hacer una compulsa. ¿La compulsa en qué consiste? El de mayor antigüedad y el de que sea de mayor que tenga, sea titular y el de mayor puntaje. ¿Está bien? Así que a partir de ahí se designa el docente. Bueno, y a partir de esto, bueno, estamos trabajando. Ayer tuvimos una reunión donde nos acompañaron los papás, también habían otras entidades gremiales, junto a los docentes y directivos. Bueno, y pudimos frenar esto y bueno, vamos a seguir trabajando acá. ¿Con qué nos encontramos? En principio, con que las cabezas de las escuelas no están. No hay directivo. Claro. Nos encontramos con que no hay maestros para atender a los chicos, y nos encontramos, y haciendo el paralelismo que me decía, con que no hay profe de educación física, con que no hay música, con que no hay plástica, y estamos ofreciendo las escuelas generativas como esa opción de innovadora. Claro. Digo, la plástica, la música, la educación física es de vital importancia para el desarrollo de estos chicos. Claro. De todos en general, pero de ellos en particular. Sí, entonces, sí. No directores, no docentes especiales, como el de música, plástica. El gabinete psicopedagógico. O sea, no tenés fono, claro. No tenés psicólogo, no tenés asistente social. Sí. Nada. Entramos a una de las cocinas de los servicios y encontramos que están lavando los utensilios que usan los chicos en un fuentón, porque no tienen bacha. Ni mesada. Humedad por todos lados, humedad en las cajas de electricidad. O sea, realmente un deterioro. Tienen planos. Hoy ha sido un día fresco. Y no tienen el que controla gas vino y retiró el medidor. Sí, porque al no tener plan no lo pueden solucionar. ¿Dónde está la pérdida? Sí, entonces, sin ir tan lejos, recién estábamos viendo algunas fotos que parecía una casa abandonada, espantoso, y bueno, y los docentes deben trabajar con los chicos especiales, chicos, ¿sabes? Claro, en el centro 21 no hay plano, pero no hay plano en Luz de Amigó, que es una escuela que es relativamente nueva. Sí. No hay planos en Apadi, o sea, si pasara algo, no lo pueden, es que no lo están pudiendo resolver, justamente porque no tienen los planos, porque no saben dónde poder hacer la intervención. ¿Por qué no tienen los planos? Fíjense en cómo es el tema. ¿Por qué no tienen los planos? No es que no se han hecho los planos, sí, uh-huh, se han hecho. Lo que pasa es que los distintos funcionarios que han ido pasando se han ido llevando los planos, uh-huh, y nadie los, claro, ha devuelto. Es una cuestión lógica, o sea, de sentido común, no es que no lo hicieron. Lo hicieron, pero no han tenido el cuidado de tener una copia. Del seguimiento, por supuesto. De tener una copia, no ya en los directivos, sino en el ente que corresponde, claro, ¿no? En la infraestructura. Estaba pensando la situación esta que ustedes relatan tan claramente respecto de las escuelas especiales. También pareciese ser que es una situación que no solamente involucra a las escuelas especiales, sino también al resto de las escuelas públicas de acá de la ciudad, porque cuando hablan de vaciamiento, hablan del vaciamiento de las escuelas, sí, públicas. Igual que de los, sí, cargos. Sí, nosotros empezamos a hacer los relevamientos, estuvimos antes de llegar a las escuelas especiales, estuvimos con otras escuelas, nos pasó el de llegar a la escuela Bazán, que están sin agua, sí, que están sin agua, que están sin clases, otras escuelas que están sin luz, sí, sí, sí, la escuela 313, por ejemplo, y en todas encontramos que hay vacantes docentes, o sea que en la actualidad estamos en agosto, fines, claro, de agosto, y no hay todavía docentes que cubran los cargos. Y hay docentes, digamos, como docentes para trabajar, bien, en los llamados. Nosotros en este sentido planteamos, si hay algo que ha tenido Rodríguez A en este mandato, es recibir a los gremios docentes. Nosotros integramos un frente gremial junto, uh-huh, con la gente de UDA y docentes privados, que es ADO, y nos recibió a principio de año. Y nosotros planteábamos la paritaria, sí, la paritaria en salud no existe. No, no existe. La paritaria es una ley. La paritaria, claro, es una ley en donde necesitas tener una serie de requisitos para poder participar. Bien. ¿Está bien? Acá en San Luis, algunos gremios tienen esos requisitos, otros gremios no los tienen. Uh-huh. ¿Está bien? Bien. A partir de esto, nosotros le planteamos al ministro, a Mitrano, quién se presenta desconociendo totalmente, claro, todo sobre educación. O sea, eso está realidad, pensando, porque a Mitrano desconoce todo. Una persona que esté formada, un técnico él es licenciado. Casualmente estuvimos charlando este tema. Él, sí, es licenciado en comercio exterior. Sí. Nos contó que fue que lo nombra a Rodríguez A como un desafío. Lo saca donde él siempre se trabajó, que fue en el poder legislativo. Él, ajá, siempre ha sido legislador. Y bueno, lo coloca dentro de la función. A partir de eso, nosotros le planteamos que no hay docentes, porque se cerraron los institutos de docentes, no hay maestra, y encima no hay cargo supletorio para la maestra. Vos, ¿qué sería esto para el que no es docente? Vos necesitás un maestro de matemática, puede ser un profesor de matemática, puede ser un ingeniero, un arquitecto que puede dar matemática. Sí. En cambio, no hay esas alternativas para la maestra. O sos maestra o no sos maestra. No hay cargo supletorio. Entonces nosotros le planteábamos el tema, el famoso tema del doble cargo, que es lo que no se paga. Y nos manifestó en varias reuniones que el doble cargo no, uh-huh, el doble cargo. Entonces, ¿cómo logramos que esos chicos que hoy no tienen maestra puedan tenerlo? Si vos querés un solo cargo para cada persona. Y en función de eso, lo estaban llenando de la siguiente forma. Cerraban grados, unificaban, claro, grados, claro, y de ahí sacaban el maestro y lo designaban donde hacía, claro, falta. Claro, claro. Entonces vos te encontrás con que en realidad terminan vaciando la escuela pública, terminás achicando, porque vos, el papá va a la escuela, no tiene maestra, va a la escuela, no tiene maestra, resulta que falta la educación física, resulta que faltó aquel, faltó el otro. Vos te vas a la autogestionar y tenés todo, pero tenés todo hoy, mañana, pasado, durante este año. Después, ¿qué va a pasar? Y así como el cargo de maestra, hablamos de los distintos cargos. O sea, hoy por hoy el directivo vive en la escuela. Hoy un director abre la escuela y lo cierra hacia la tarde. Esto es así. Sí, sí, sí, literalmente. Nosotros, después de todo esto, lo que podemos ver es que las escuelas están siendo sostenidas por los maestros. ¿Sí? Definitivamente, y como siempre. O sea, la pelea de los maestros, nos encontrábamos ahí en Luis Amigó, que quienes aportan para la copa de leche, para que los pibes puedan tomar algo, es la secretaria, son algunos maestros y unos papás. Claro. Claro. De hecho, nos contaban las maestras cuando estuvimos acá con las dos profesoras del Centro Educativo 21, que por ejemplo, ¿no? En relación a esto que decís vos, que los trabajos de integración de los chicos, digamos, en las escuelas y el acompañamiento para que se integrara algún chico que tenía algún tipo de discapacidad en las escuelas normales, entre comillas, lo hacían ellos, pero por motu propio, porque en algún momento habían presentado un proyecto, lo habían financiado, después se había caído el financiamiento y lo seguían haciendo ellas, pero por motu propio, digo, como una muestra de cómo mucho del trabajo que se hace en las escuelas se sostiene, digamos, con el cuerpo de los trabajadores, no por el Estado presente que esté garantizando las condiciones mínimas para por que el funcione. Trabajador. Hay un concepto, un mal concepto. Nosotros hablamos de la profesionalización y esto es como que el Estado busca la vocación. Y cuando uno habla de vocación, no habla de gratuidad, trabajo gratuito. Uh-huh. No. Uno cuando habla de vocación, habla de trabajar en lo que le gusta, en lo que uno le pone empeño y amor, pero eso no quiere decir que trabaje gratis. No, al contrario, y muchas veces pague pasa como eso. Corresponde. Y lo más triste es que este gobierno, como muchos otros, juegan con el compromiso de los chicos. Uh-huh. Cuando ves al chico que no... Las maestras llevan en su portafolio el lápiz que no tienen los chicos, la virome que no tienen los chicos, el pan que no tienen los chicos. Nos contaba, por ejemplo, una maestra que tenía en el caso de un chico celíaco. ¿Sí? Las maestras buscaron el menú para darle al chico. Claro. Y bueno, también bueno, vimos el caso de Mateo, bueno, hay un montón de cuestiones que es tan importante. Esto es una de las cuestiones que muchas veces yo no sé, el docente, es muy importante la tarea del docente, porque cualquier problema que hay en la casa donde explota, la primera que se entera es en la escuela, es la docente. Claro. Nosotros desde Escuela de la Bulla, cuando hacemos el paralelismo con las escuelas generativas, a ver, nosotros entendemos que recién lo hablábamos con ustedes, que es una expresión de arte, que hay una expresión de arte que se llama sí. arte generativo, porque se trata que desde un punto puede salir algo artístico y lo importante es que los chicos puedan emprenderlo. O sea, el eslogan está buenísimo, ¿no? A ver, personalmente, todo lo que está vinculado al arte me parece increíble. Qué bueno. Claro, incluso ellos llevan el eslogan como que el chico, la chica jugando pueden hacer cosas maravillosas, incluso educarse. Y está buenísimo. Lo malo es que no se atienda todo esto que sucede y que se viene tratando. O sea, no es que queda ahí en la queja. Digo, los padres a nosotros nos han manifestado de que hay una constante intervención para poder lograr. Entonces, la pregunta puntual es, ¿ustedes por qué creen que hace tanto tiempo que la vienen remando, porque no es un problema actual, y no pasa nada, y sin embargo, cada vez se invierten más, por ejemplo, en lo autogestionado, en las escuelas generativas, en la pedra, bueno, infinitas cosas que el gobierno aporta el dinero? ¿Por qué creen ustedes, culturalmente, socialmente, políticamente, que se hace oídos sordos? Y esto es una apreciación personal. Son por muchas razones, ¿no? Uh-huh. Primero, que tantos años de un mismo gobierno hace algo en la cabeza de la gente. Uh-huh. Hace algo, ¿no? Uh-huh. Existe mucho temor, desconocimiento de los derechos. Entonces, cuando vos desconoces tus derechos, difícilmente pueda defenderlos. Uh-huh. Hay una intención política de vaciar y de seguir generando estas cuestiones. Y hay una falta de comunicación que es importante, que a ver, yo creo que es un mal muy grande. No estaríamos pudiendo comunicarnos. Uh-huh. No estaríamos pudiendo llegar por falta de medios, porque los medios que existen van siempre en un mismo sentido. Uh-huh. Entonces son como muchas cuestiones que hace que uno perciba que se rema. A ver, también, y esto hay que decirlo, me parece que la ciudadanía de San Luis, me parece que los docentes han tenido un valor, una valentía tan grande, porque hay que oponerse a un gobierno que amenaza, que no, que anda. Y los maestros, cuando tuvieron que decirnos, cuando se tuvo que decir no a la intervención de las escuelas, los maestros pusieron su cuerpo. Claro. Y no importó descuento, y no importó nada, defendieron la escuela. O sea, y lo puso la familia de los maestros. O sea, ahí acompañaba la esposa, el esposo, los hijos, iban todos en esta cuestión de claro. acompañar. Pero vos sabés que en este sentido, yo creo que las escuelas autogestionadas, que tenemos que decir la verdad, en las escuelas autogestionadas tienen arriba de 1.800, 2.000 alumnos. Uh-huh. ¿Está bien? O sea, las escuelas autogestionadas son 3 o 4 escuelas del Estado, del Estado, claro, del ¿está Estado, bien? Del Estado. El tema es, ¿qué ciudadano queremos formar? O sea, si yo le digo a un chico, el otro día nos enteramos de que una autoridad docente en Villa Mercedes sanciona a un chico porque estaba cazó un Pokémon. Agarró un Pokémon y lo cazó. Cuando el ministro se entera, dice, y está bien que lo haya casado, los chicos tienen que jugar. Entonces yo digo, yo soy profe de sexto año, ¿no? Y yo cuando me despido de los chicos, porque creo que hay que hacer cierres. Perdón, cuando me ¿qué despido, materia, sí, ¿eh? Yo estoy en la parte de economía y en la parte de turismo, ¿no? Que con los chicos piden mucho tu atención. Y cuando charlaba con los chicos, le decía, uno le da tips, ¿no? Le da puntales, que le sirvió a uno. Yo vengo de la escuela pública, pero a mí no nadie me regaló nada. O sea, yo tenía que levantarme temprano, tenía que estudiar, me bocharon. O sea, el sacrificio de poder conseguir los objetivos. Que es una enseñanza. Y pregunto, las escuelas generativas, ¿estamos formando ese tipo de ciudadanos? Estamos formando un ciudadano, para mí, dependiente de un plan social, de que no puede, de que no sea un ciudadano crítico, de que no haya una perspectiva en donde se pueda oponer, donde no haya una perspectiva de generar su propio pensamiento. Claro. Entonces, me parece que hay una persecución y coincido totalmente con Sol. Es que lo que pasa, y es cierto, ¿no? Los maestros en la vida de uno te marcan. Para bien, para mal, te marcan. Y cuando tenés un maestro que no puede hablar, cuando tenés un maestro enfrente que no puede decir la verdad por eso, temor, eso es cuando vos ves en la acción el temor de tu maestro y posiblemente aprendas eso. Sí. Es que hay yo por suerte no prediqué eso. Pero ninguno de los dos. Pero y muchas y muchos, y eso está bueno. Pero bueno, justamente con tus palabras, Soledad, aguerrida Soledad, vamos a destacar la presencia de ella. Yo destaco la presencia de género, me encanta, pero además nos estabas contando que dentro de la Unión de Trabajadores de la Educación, del UTEP, hacen como una, no sé, reivindican la mujer ahí dentro del gremio, ¿verdad? Bien, bueno, mayoritariamente los docentes somos ni hablar, somos como una mamá de todos los cachorros que van ahí. Y participar en política gremial. Decilo, que es muy machista, decilo, Soledad, que es muy machista. Es un sector, sí, complejo, sí. complejo. Bueno, para mí es un placer porque yo siento que en definitiva llevo las voces de muchas, uh-huh. ¿no? Pero bueno, tuvo que ver con participar, con meterse, con informarse, con discutir, con pelearse con algunos. Con no tener miedo y empezar a ocupar esos espacios que nos estuvieron negados. Uh-huh. Y poder hacer un gremialismo diferente. Nosotros en UTEP, gracias a Dios, respetamos el cupo femenino, participamos las mujeres activamente, ocupamos cargos importantes, uh-huh. tomamos decisiones. Y ¿qué tan importante que son esos cargos que ocupan que el día lunes Soledad va a ser una de las congresales que va a votar en la unificación de la CGT, representando a UTEP en Buenos Aires y a la CEA? ¿Está bien? Entonces ella ahora viaja, en estos días está viajando a Buenos Aires para participar de ese plenario de congresales que se hace en Buenos Aires. Son espacios que son difíciles de cubrir, de llegar, pero es que se puede, ¿sí? Se puede. Es claro que es necesario. Es tan importante como que exista un otro, exista una otra. Uh-huh. Es así de importante, igualmente importante. Y si bien todavía no llegamos a los lugares que, a ver, a ocupar la cantidad de espacios que desearíamos, el camino está trazado, sí. y hacia allá vamos. Y bueno, la participación de las mujeres en el sindicalismo hoy es muy importante. Sí, sí. Así que bueno, pero es importante, pero es importante no solamente en su presencia física, sino conocer lo que hacemos. O sea, lamentándolo mucho, a nosotros piensan, nosotros durante 12 años pensaban que nosotros éramos Moyano, éramos Barrio Nuevo, que bajábamos en auto, que teníamos casa, teníamos eso no son gremialistas, esos son son empresarios. Está bien, esa es la diferencia que hay. El gremialismo que nosotros estamos planteando es el de conocer, el de involucrarse, el de participar. Pero sobre todas las cosas, saber en qué estás participando. Claro. ¿Está bien? Entonces muchas veces, y hay que romper un poco con la cultura que viene. No, que lo haga el otro. No, anda a defenderme. No, lo que vos digas está bien. No. Sí, sí, sí. No, no es así. Claro, pero bueno, justamente las palabras que decía, no sé si vos coincidís, Gaby, las palabras de tuya, Soledad, esto del miedo que paraliza y que justamente pertenecer a un gobierno de feudo, ¿no? De años, hace que si uno quiere pertenecer, se tiene que quedar callado, ¿no? Porque si no, si uno quiere continuar por ahí en un lugar, se tiene que quedar callado. Si, o adherís o hablás y bueno, y creemos en un cambio. Sí, de todas maneras, fíjate vos que adheriendo un poco a lo que decían de, en relación al rol que ocupan los docentes en general acá en la provincia, en términos de quedarse callado, ¿no? Que uno cuando analiza los conflictos sociales en los últimos 10 años han tenido que ver con el sector docente. Sí, digamos, claro que sí. Ha tenido que ver que también con un sector docente, porque dentro de todo, quizá, ¿no? Estoy pensándolo, hasta ahora no ha sido tan, no es uno de los más precarizados, ya tenía como un margen para salir, pero hay un proceso de precarización. Y no ha sido, ¿no?, el más invadido. No, claro. Cuando se quieren intervenir las escuelas, recordemos en 2004, la idea era intervenir las escuelas y empezar a meter maestros que vinieran del plan que había creado el gobernador en ese momento, que es el plan de inclusión social, ¿no? A ver, hoy las personas que pertenecen al plan de inclusión social son personas que tienen que respetar determinadas reglas. Imagínate si eso hubiese sucedido en las escuelas. Hoy ya también las escuelas serían de ellos. Claro. Sí, eso es lo que se puede impedir. Hay un análisis importante y después también, que quizá no lo podemos tratar en este programa, pero estaría bueno quizá en otro momento invitarlos para charlar. El año pasado realizamos un programa dedicado a la cuestión gremial docente acá en la ciudad, ¿no? Porque también es cierto que si bien los docentes siempre han saltado, siempre han sido resultados ambivalentes, digo, ha sido como una resistencia, pero al mismo tiempo, digamos, las luchas no terminaron con victorias y yo, en lo personal, percibí cierta desmoralización en un bien grupo. ¿Sabes lo que creo al respecto? ¿Qué es lo que se utiliza para desmerecer la lucha? Entonces, cuando vos luchás, cuando te organizaste, cuando conseguiste algo, ¿qué mejor decir que no, salió todo mal? No, todos traidores. Tiene que ver también con la autoestima. A ver, no es casual que digan que todo salió mal. No es casual que digan todos se vendieron. Uh-huh. Es parte de lo que hacen para desmovilizar. Está bien. Claro, pero digamos, por ejemplo, a lo que me refiero. Que encima, discúlpame, sí. Encima tiene cómplices dentro del sector gremial. Porque quien sale a decir que se vendieron no fueron los docentes o el gobierno, sino que termina siendo un sector gremial, que termina pateando una mesa y termina con un discurso que a la larga uno muchas veces al escupir para arriba le cae en la cara. ¿Está bien? Mira, nosotros entendimos con los años, ¿no? Sí, fue un crecimiento, un aprendizaje. Imagínate, cuando yo empecé tenía 22, 23 años, no entendía mucho y estaba en las movilizaciones y cuando la policía reprimió, y para mí era como, no sé, era una novedad ir corriendo por la calle. Teníamos el kit, ¿te acordás del kit? Teníamos el kit, teníamos un kit de limón, ¿te acordás? Barbijo, limón. Sí, para los ojos. ¿Trabajan juntos ustedes? Desde el 2004, nos conocimos en el 2004. Cuando, en la carpa docente, la ella sin trabajo, habiendo llegado de Córdoba y participando yo como delegado del colegio número 8 Mauricio Darac, representando a mis compañeros. Bueno, a partir de ahí, después de la extinción de ese momento de ASDE, nosotros nos abrimos de ASDE y conformamos un nuevo gremio. Bueno, da para seguirla y después la podemos seguir. Sí, no hay que seguirla. Más que interesante el aporte de ustedes. No, muchísimas gracias. Creemos, bueno, este espacio es muy lindo porque permite desestructurarnos un poco y bueno, poder abarcar distintas temáticas. En educación hay muchísimo para hablar, o sea, hay muchas cosas que no hemos podido conversar, que son muy lindas, que tienen que ver con la maestra, con el profesor, en este caso con la escuela especial. Pero ya le agradecemos el espacio y estamos abiertos para cualquier problemática. No, muchísimas gracias a ustedes por venir y nada, seguramente los estaremos invitando para otro programa para trabajar algunas otras temáticas que quizá justo ahora emergió lo de las escuelas especiales, pero hay otros muchos temas interesantes para seguir profundizando. Seguro. Muchas gracias y un último mensaje, agradecerle a los papás de la comunidad del Centro 21, agradecer a esos maestros que tienen el valor, esos regentes que tienen el valor y la fortaleza para luchar por la escuela pública y en defensa de la escuela especial. Así que para ellos un saludo y mucha fuerza para lograr el objetivo. Bueno, bien, ella saluda a la comunidad. Yo le pido al gobierno provincial que abra sus puertas, que abra sus oídos y que permita que juntos encontremos las soluciones y evitamos conflictos que nadie quiere. Estamos en un proceso de crisis económica, social, entonces necesitamos todos juntos los actores encontrar soluciones. Así que mi mensaje para el gobierno provincial desde acá es pedirle por favor que nos escuche y que tratemos conjuntamente en soluciones pacíficas. Bien. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Gaby. ¿Con qué tema nos vamos? ¿Te dijo el operador? Y el operador que nosotros tenemos no te pone ningún tema así nomás. ¿Qué te dice? Bien. Él pone el tema adecuado y por eso nos vamos con el grupo Pianta con Rap para la Educación. Solo un obrero y padre de dos hijos. Busca fortaleza y madruga por un fajo. Un sacrificio de una vida entera. Darles de comer y alejarlos de ese vicio. Él los educa, inculca los estudios. Les da un ejemplo cada mañana al desayuno. La vida es dura y puro nuestros niños. Puto sistema empeora nuestros sueños. El frío de la desigualdad. El estudiante en la calle. Piedras, escudos, contra escudos. A oídos sordos, no pasan churros. Luchar por un mejor mañana, no solo pa' mí. Soy un ser egoísta, oportunidad pa' quien lo quiera. El anarquismo no tendrá paciencia en tiempos de guerra. Tu puño en alto, no hay paso atrás. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Si nos unimos de una buena forma por la causa, no es lo mismo un grupo que un equipo, así se avanza. Es educación, es el arma del control. Gente inteligente queda fuera por recursos. Inconcebibles senadores con millones y las escuelas que se caen a montones. Esto es mi Chile querido, y no el que te muestra el estado mal nacido. Hoy aquí van una línea de puro aguante y unión. Hay para todos los cabros que ya resisten al Zoom. De las tomas y rock and roll ya están llenas las calles. Cualquier sea tu opresión, vamos a hacer que esto no falle. Esta es la oportunidad de poder cambiar la cosa. Porque son mil los que la sudan y uno solo que goza. Que no mojen más ni lacrimógena. Caigan del suelo, peces gordos ahora morderán el anzuelo. Educación, un derecho civil del pueblo. Lo piden miles civiles que no logran encontrar la razón. El corazón añora causa, grito añora un reglón. La sangre chile pide auxilio, no privatización. Poder vivir libre sin margen, el margen de cuánto debes. Dar tranquilo cada paso, no pensando en aranceles. Ser feliz cumpliendo el sueño, dando orgullo que más quieres. Sin sentir ese gran peso de lo que al proceso debes. Muchas palabras, opiniones dentro de una sola idea. Todo mi país es uno, el pueblo tiene una tarea. Deja que decida, deja que pensemos en futuro. Que oportunidades sean iguales y que no detenga un muro. No hablen de justicia porque nunca la ocuparon. Jóvenes se manifiestan y a palo lo reventaron. Fuerza policial bruta, desmedida me parece. Educarse es un derecho y nuestros hijos lo merecen. Tengo un pasado y un presente donde hay muros. Tengo un futuro que dudo si se aseguro. Una esperanza de luz que me abriga en lo oscuro y crudo. De nudos que ahogan gargantas de quienes fueron mudos. Quieren brechas entre clases, igualdad, igual estorbo. Y formo el fin de control de virañas y pesas gordos. Con créditos que agredidan que pagarás hasta muy viejo. Y la historia no termina, siguen tus hijos y nietos. Si bien crecí con razón, familia, corazón y esfuerzo. Un don de mi entorno, valores. Más que hay inteligencia, es igual el color o nivel económico. Lucro de mierda, bajan costos pa' enseñar mal. Yo bajo un tutorial igual Photoshop un cartón pa' mí. Al título hago un origami. La estrella de Chile en la garganta, al poder económico, a la educación y a tu bien de consumo. Un niño sin motivación es solo un niño sin ver el es futuro. Es por mi educación, es por la del que detrás viene. El que tendrá mi apellido y un porcentaje de mis genes. Más allá del ADN, involucro a mi país. Por florecer la educación